Cristian Negra de la página flow.es. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas, ¿cómo se llama en castellano? En víspera, atardecer, supongo. Bueno, hombre, querías comentarnos algo sobre la relación entre el Net Audio, las Net Labels y la educación. Ajá. Bueno, es un tema que ahora, no sé, me ha vuelto, con el cual estoy bastante, bastante entretenido. Mira, yo soy profesor de profesional, me dedico a la docencia y veo, parece, que lo que se llamó la industria de la crisis discográfica ahora se está reproduciendo un poco en la crisis del sistema educativo. Últimamente se habla mucho de cosas como rediseñar la forma en que estamos educando a las nuevas generaciones, y incluso se habla de conceptos como EduPunk y cosas por el estilo. Cada vez hay más festivales y eventos relacionados con el tema. De hecho, la semana pasada aquí en Barcelona hubo un festival que se llamaba Drumbeat y se dedicó a toda esta nueva filosofía de tratar la educación y la formación. Y yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, que estuve en un taller en Valencia hablando sobre la industria discográfica y sobre lo que pasaba, y estuvimos ahí pues con empresarios y con directivos de compañías, y yo tenía el papel de representante de lo que eran los relevos y el Net Audio, y se comentó varias veces pues que no había una profesionalización del oficio del, ¿no?, del artista músico, y que todo era pues como muy amateur, incluso llegando a esferas profesionales de 40 principales y tal. Y lo comentaba pues el que había sido el director de Warner Music España y algún directivo de Sony. Y bueno, mi postura en ese aspecto era, bueno, pues esta función de formación y de creación y de educación la cubren mucho los Net Labels, ¿no? Son como, llámele, una fase amateur en la que muchos aspirantes a productores o que tienen la intención de dedicarse en serio a esto, pues pasan por esta fase. O sea que solo en ese aspecto es un valor añadido que muchas veces no se habla de él, ¿no? Siempre se habla de que si el producto es bueno, que si es gratis, que si, como los discursos muy repetidos, pero este es un factor que yo personalmente como profesor lo encuentro importantísimo, ¿no? Y muchas veces se obvia o no se tiene mucho en cuenta. El hecho de tener una primera oportunidad para editar en material y tener respuestas por parte del público, ¿no? ¿Te refieres a eso? Y no solo en este campo, no solo para los productores musicales, ¿no?, o para los artistas, sino que diseñadores, programadores web, diseñadores de interficie, incluso promotores de eventos físicos en locales. Hay mucha gente que está relacionada con los endeavors y que bueno, que trabaja y que se lo toma muy en serio. Que tengan suerte o no, pues eso ya es otro capítulo, ¿no? Pero solo como etapa formativa, fuera de todos los canales convencionales de la formación y académicos, pues yo creo que es un núcleo muy importantísimo. Incluso ahora me viene a la cabeza, pues el que era el director de Ciner, pues ahora trabaja para una gran compañía en internacional, y está programando cosas en Ibiza y en Múnich, y empezó dirigiendo un Net Label, ¿no? O sea que, creo que es una fase importante en cuanto a la formación, y ese es mi punto a destacar. Ciner, para quien no lo sepa, es una de las Net Labels o discografías virtuales más históricas dentro del Net Audio. Alemana era, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Y sí, se dio a conocer con mucha calidad en lanzamientos de electrónica y todo eso. Ahora ya su papel ha cambiado, pero sí que hace 3, 4 o 5 años era uno de los nombres imprescindibles. Uh-huh. ¿Y se expedirá algún día certificado de experto en el Net Audio o de experiencia en el Labels? Es complicado también, ¿no? Bueno, de hecho, a raíz de estos talleres que se hicieron en Valencia, ahora la Universidad de Valencia está promocionando un posgrado en el que se incluye una asignatura que va a ser a Net Labels, Net Audio y la cultura detrás de todo esto, aparte de otras de las otras asignaturas, digamos, más convencionales, y creo que esto será una propuesta pues muy interesante a partir de la Universidad de Valencia. O sea que ya veremos. Ahora, en principio, si todo bien, va a empezar este enero. ¿Y qué tipo de posgrado es? ¿Industria musical o producción? Exacto. O... es un posgrado relacionado con la industria musical. Y una de las... intentaré pasaros el link. Como he venido, estoy improvisado. Intentaré pasaros el link y lo pondremos en los comentarios, así, ni por si a alguien le interesa. Uh-huh. Es un posgrado pues, relacionado con la industria musical. Uno de los profesores que estaba ahí pues comentaba que, por ejemplo, en Estados Unidos él había estado presente y ahí tienen, pues, está todo muy formalizado, ¿no? Y hay formación específica en este sentido y él comentaba que gente como, pues, no sé, como Madonna, aparte de ser una artista, sin duda, pues, tenían detrás un control estricto sobre todas sus tareas y eran unos grandes empresarios, ¿no? Y compaginaba muy bien estos dos roles. Y creía que aquí en este país, pues, faltaba esa formación específica y por eso se han decidido lanzar este posgrado junto al director, que es Vicente Martínez. Me parece estupendo. Quizá la primera vez que en un curso universitario se hacen eco de este asunto, aunque me imagino que alguna investigación sobre el tema de la cultura libre y el NetAudio sí habrá habido en España, porque me consta que en otros países universitarios o profesores lo han estudiado, pero bueno. Bueno, yo a título personal, yo he dado un par de... los últimos 2 o 3 años me han invitado a la Universidad de Barcelona y hemos hecho unas charlas, pero sin en clases específicas, o sea, que no ha sido nada muy... nada espectacular y así cosas puntuales, pero bueno, que presencia ha habido. Y sé que gente de Madrid también son profesores universitarios y también están trabajando con Edlevés. Supongo que en algún momento siempre habrán aprovechado para lanzar y explicar lo que son los Edlevés, lo que hacen los Edlevés. Va creciendo el tema, entonces. Bueno, ya veremos. Bueno, al hilo de esto, podríamos hablar un poquito de la importancia que pueden tener las licencias Creative Commons en la educación también, ¿no? Es un tema relacionado con la cultura libre, en el que se inscriben las netlabels o discográficas virtuales. ¿Cómo lo ves? Sí, está claro. Las licencias de Creative Commons no son exclusivas para la música, sino que se pueden aplicar a cualquier tipo de soporte de media y tipo de información. A Creative Commons y alguna herramienta de registro como podría ser Safe Creative, no soy capaz de encontrarle demasiadas ventajas, todas son virtudes, sobre todo desde la perspectiva de la educación, ¿no? Compartir hoy en día es un hecho, yo diría que imprescindible para seguir hacia adelante. Como siempre decimos, las Creative Commons ofrecen herramientas legales a los artistas o creadores de cualquier contenido cultural para poder compartir su obra con más libertad y manteniendo unos derechos, por supuesto, los que ellos quieran marcar. Bueno, si cerramos ya este tema, sí, Cristian, muy bien. Pues si te apetece comentar algún lanzamiento reseñado en flow.es últimamente. Bueno, mira, ahora hace poco y voy a sacar... y supongo que voy a escribir algo en Flow. He estado escuchando la última recopilación de Sutemos, la número 27, una recopilación de 3 CDs con canciones absolutamente bueno. IDM, ese es un label de Lituania, supongo que habréis comentado alguna vez aquí en el programa, y la número 27 me ha costado muchísimo. Y me ha costado mucho escoger cuáles son los temas que vamos a añadir directamente al podcast de Flow, pero eso está en camino. Tengo muchas ganas de escuchar la última referencia de Scala, celebrando su 4º aniversario. Sé que no escuches, un autor y colaborador en Flow va a escribir una reseña en breve. De aquí, felicidad a la gente de Scala Red en Madrid, a Fran y a Jorge, y animarlos a seguir trabajando, que hacen unas cosas estupendas. Y en Flow, las últimas reseñas que han aparecido son, por ejemplo, las últimas han sido mucho de chiptune, esa música hecha con ordenadores de 8 y 16 bits, Y una anécdota me pasó con un chaval de Galicia, que firma bajo nombre de señor, señor, señor, SRSRSR, que nos mandó su demo, a la que tengo mucha música acumulada, y me la mandó hace muchos meses, y pidiéndome a ver si le podía echar un cable y sacarlo. Total, que lo escuché hace unas semanas, me encantó, y le escribí de vuelta, oye, que me encanta, lo vamos a poner aquí, y a ver si encontramos a alguien a que te lo publique, y no, si ya está publicado, ahora ya tengo otra hecha. Bueno, pues una tontería, ¿no? Tenemos tanto trabajo a veces por tanta música por escuchar buena que se va retrasando la cosa. Otra referencia que me gusta mucho es la de Rico Cerone, de un net label de aquí de Barcelona que se llama Disco Ninja, bueno, un net label entre Moscú y Barcelona, dirigida por Dimitri, y la última cosa que hemos publicado, que escribí yo también, de DJ Coat, que es un chaval que, bueno, creo que es de catalán, de por aquí cerca de mi pueblo, ganó un par de concursos del Run DMC de DJ OK, y ahora no sé si es la primera cosa que produce o debe ser de las primeras, y la ha publicado en un label también que se llama Música Barmella, también catalán, y realmente la canción, una que se llama You Disconnect de DJ Code, que podéis descargar también desde Flow, me encanta, es un funky así a lo disco, buenísima, se va directa a mis sesiones a pinchar, pero bueno, definitivamente y en breve. Muy bien, Cristian. Bueno, y esas son mis sugerencias. Uh-huh. Pues nos hacemos eco de ellas, les invitamos a los oyentes a pasarse por flow.es y si no tienes nada más que añadir, pues nada, hasta otra vez. Pues nada, hasta la próxima, a ver si puedo repetir con más frecuencia. Lo esperamos, un abrazo, hasta luego. Venga, adiós, Ayuse, que vaya bien. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Acabamos de escuchar el tema Andares Weirdos, empleando el término inglés weird, que significa raro, como adjetivo en castellano. Aparece en el EP Señor, Señor, Señor. Y ese es uno de los trabajos que nos recomienda Cristian Negra, nuestro colaborador habitual con el que acabamos de hablar, desde flow.es. Señor, señor, señor, es el nombre artístico de un músico de La Coruña adicto a los sonidos de los 8 bits, es decir, de los antiguos videojuegos. Y ahora viene la grabación histórica con los Georgia Melodians y su Red Hot Henry Brown. Los Georgia Melodians grabaron en la discográfica de Thomas Alva Edison, nada más y nada menos. Eran de Savannah, en Georgia, y tenían por líderes a Ernie Intelhouse y Hill Hutchins. Se separaron a finales de 1924, pero eso no impidió que siguieran apareciendo grabaciones suyas en el mercado, como esta que acabamos de escuchar dentro de la sección La grabación histórica, titulada Red Hot Henry Brown, y que se publicó en 1925. Pues nada, ahora toca cambiar el chip para escuchar el post-rock desde Ucrania de 1 de 16 y este tema titulado Porn Star, estrella porno. We'll be right back. 1 de 16 es un grupo ucraniano que hace una mezcla entre trip hop, down tempo y también rock artístico o art rock. Al final el resultado es un post rock con ocasionalmente otros elementos como las seductoras voces femeninas de este tema, Pornstar, que da título al álbum que hace un tiempo editaban en la net label austríaca Laridae. Además, a 1 de 16 ya los escuchamos aquí el martes pasado en Intangible 23, así que son un poco unos viejos conocidos ya. Y lo mismo podemos decir del grupo norteamericano que toca música irlandesa, Slainte. Vamos a escuchar otro tema suyo, muy bailable y alegre, está Julia Delaney. Slainte se ha publicado recientemente en el archivo de la música gratuita, pero más que una novedad, podemos hablar de recuperación de un disco que fue importante para la música libre, porque allá por 1997 fue de los más descargados en la página ya inactiva mp3.com. El nombre original del grupo era Puget Sounds, pero al final se decantaron por otro en gaélico que reflejara mejor el tipo de música que suelen tocar. Y otro aspecto reseñable es que entre sus miembros encontramos diferencias de edad de hasta 35 años. Siempre está bien cuando músicos de diferentes generaciones se juntan y hacen cosas tan bonitas como esta. Y en solitario tenemos al músico John Frost, que se hace llamar Beginnings, Comienzo. Vamos a escucharle con este tema titulado Pristine Wilderness. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este era el tema de Beginnings llamado Pristine Wilderness. Aparece en el álbum Waiting on the Weather, esperando por el tiempo, en la discográfica virtual Rural Colors. Colores Rurales era su primer lanzamiento. Y Beginnings es el nombre artístico del proyecto en solitario de John Frost, músico experimental que crea paisajes sonoros con su guitarra eléctrica y los sintetizadores programados con su ordenador portátil. Este es su primer disco oficial y en él, según nos cuenta la gente de Rural Colors, mezcla pasajes de guitarra improvisados y luego arreglados en ese ordenador con sonidos electrónicos. Al final casi no se nota que ha empleado las 6 cuerdas. Y vamos ahora con el momento bizarro, que te prometo que va a ser muy especial. Tenemos como siempre al Dr. Phibbs interpretando con ese órgano tan cacharrero la melodía introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora la compuso Bernard Herrmann. Es la sintonía, por supuesto, del momento bizarro, sección donde extraemos las propuestas más extrañas o inusuales que hay dentro de la música libre. Y hoy tenemos una improvisación grabada en un multipistas por una niña de 6 años, Talula Lotus, pero resulta que no es una niña cualquiera, sino la hija de Ergo Fismith. Ya se explica muchas cosas cuando escuchemos esta Spooky. Con solo 6 años ya es capaz de crear este caos sonoro Tallulah Lotus, la hija de Ergo Feedsmith. En el label de Feedsmith, Chinstrap, ha aparecido el EP Robot Sun, Soul Robot, donde encontramos estas improvisaciones en un multipista, incluida la que acabamos de escuchar, Spooky. Su padre la define como una oda a Halloween, pero por vía de pesadilla antes de Navidad. Y un dato curioso es que la gente de Chinstrap piensa en editar más lanzamientos de música improvisada hecha por niños, porque comentan que les interesa mucho los mecanismos por los que se construye la música, y una forma de verlo es escuchando a niños que crean música de forma completamente distinta a cómo podrían afrontar ese proceso los adultos. Bueno, pues nada, ya ahora sí que vamos a escuchar a unos adultos tocando de nuevo. Los brasileños Terreiro de Jesús, ya los conocemos un poco, y el tema que viene ahora se titula San. Oba e coque, oba un laleu, oba e coque, oba, oba e coque, oba un laleu, oba e coque, oba nixeca. Thank you. El álbum homónimo de Terrero de Jesús en Surrey Symphonoetics es sin duda uno de los lanzamientos más destacados del año en lo que se refiere al NetAudio en clave de jazz latino. Nos encantan casi todas sus canciones y esta se titulaba Shang. Vamos a ir despidiendo el programa escuchando una balada. Esta vez no se presta al baile en la música irlandesa de Slainte, sino más bien a la reflexión. Se llama Star of the County Down. Down. up and down. Now, O maid, I've seen, like the sweet Colleen that I met in the county down. Poco más me queda por decir, salvo recordarte que te puedes descargar el álbum homónimo de Slainte desde el archivo de la música gratuita. Incluye temas instrumentales, pero también cantados, como este que acaba de sonar, Star of the County Down. Nos despedimos, por tanto, en esta edición de hoy martes en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, el programa entero en formato podcast y la forma de ponerte en contacto con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.